El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Buenas noches, no sé si ustedes me escuchan porque yo estoy ahí muy muy mal de la voz y encima no me escucho, Juano, creo que tengo bajo el retorno mío. ¿Vos tomaste drogas? No, todavía no, pero bueno, es viernes, Mirta, así que no empecemos así, vigilanteando. Una porque... línea menos. de esas no, que son feitas, son violentas. Bueno, señores, acá estoy. Ustedes saben este clima, ¿no es cierto? Se comprende que una no pueda apenas emitir palabra. Aquí estamos, nos vamos a tomar un vinito. Por ahí el vinito calienta la gola. ¿Vos qué decís? ¿Perdón? No, ¿cómo que? Perdón. Sí. Así lo vamos a hacer. Vamos a tener mucha música en este día raro, frío, húmedo, en este invierno bastante especial que estamos pasando. Tenemos muchas canciones de tango y de rock para escuchar. Vamos a arrancar diciendo que se pueden comunicar con Volver Ni a Palos a través de Facebook, también a través de Instagram, que estábamos diciendo con Juan que está garpando muchísimo más para comunicarse con amigos y seguidores y demás así oyentes, porque la verdad es que Facebook está cada vez más restrictivo. Así que nos vemos ahí en Instagram, seguramente tenemos mucha mejor interacción. Bueno, también está Twitter, que tiene lo suyo, y tenemos por supuesto la página, la fanpage también de La Rocker, y tenemos un mail y un WhatsApp que es el 11 32 83 98 22 11 32 83 98 22, WhatsApp de La Rocker. Y les decía que tenemos un mail, sobre todo para que manden material, que es volverniapalosradio@gmail.com. Es un año de muchos estrenos. Hoy mismo se están presentando discos. La semana pasada se presentó el disco de 34 puñaladas. Hoy está presentando Juan Serén y también Astillero. Venimos escuchándolos todas las semanas. Venimos sacando al aire algún temita de esos nuevos y buenos discos. Ahora vamos a arrancar este programa con Astillero y Caraza. Joker, volver ni a palos. Que te diga dónde voy. marinera me enredo entre tus sedas. Desató mi sueño yendo a ella. Ella es de un barrio muy lejos, lejos sus ojos, lejos su encuentro, lejos su pañuelo que vuela el viento, como escapando de un cuento. Escapo mis sueños, escapo con ella, escapo esa gira de locos y estrellas. Ella dice que yo juego, juego con fuego, juego el misterio, juego a palabras fuera de contexto. Me desayune sus besos, besos reales, besos mortales, besos de efectos colaterales. Quimera, me enredo entre tus sedas. Desató mi sueño yendo a ella. Mi aura ya te como un bombo en negras. Cuidado con los sueños que sueñas. Bajo Belgrano metió su mano, mano peligrosa, mano que suelta si está nerviosa. Y no le gustan los premios, es caprichosa, muñeca brava. ¿Será que me gusta porque se escapa? Quimera, me enredo entre tus sedas. Desató mi sueño yendo a ella. Mi aura late como un bombo en negras. Cuidado con los sueños que sueñas. Lo nuestro murió al nacer, no lo quise creer. Debo abandonar lo que dijiste alguna vez. Pero y vos, imprudente otra vez, me juego la vida entera, quimera. Quimera, me enredo entre tus sedas. Pasaba Quimera del disco Las Historias del Humo, de 34 puñaladas, disco flamante que se ha presentado el viernes pasado en el CAF. En este caso es un tema de Guido Iacopetti del Sexteto Fantasma. Por favor, perdonen esta voz tremenda que tengo. Lo voy a decir cada vez que salga al aire. Hermoso, Quimera, hermoso, hermoso. Antes de eso, escuchábamos a la gente de Acorazado Potemkin del año 2013, el disco Mugre. Esto está linkeado porque ese tema que escuchamos se llama La Mitad y está versionado por los 34 puñaladas y es también una de las canciones que a mí más me han gustado del disco de las puñaladas. Quimera es una de ellas y la versión de La Mitad de Acorazado es otra de que resultaron mis favoritas y de verdad la original es un temazo. En los coros ahí escuchábamos a Juan Ravioli y Florencia Ruiz acompañando a la voz de Juan Pablo Fernández de Acorazado Potemkin. Arrancábamos con Astillero. Astillero, en este mismísimo momento está tocando en el Centro Cultural Kirchner presentando Quilombo, su cuarto disco. Es un disco en el que ellos exploran aún más en las raíces negras del tango, centralizándose mucho en lo que es la fusión con digamos el ritmo o el compás de la murga. Tenemos que hablar de este tema con Julián Peralta para que él nos explique concretamente cómo, por dónde va esta exploración, ¿no? Si bien se ve mucho, se percibe mucho en las canciones que podemos escuchar en este disco y en otros también de Astillero. Señoras, señores, esto no da para seguir hablando. ¿Qué podemos escuchar? Ah, bien, vamos con un poco de rock and roll que suena muy tanguero. Nubes toman formas tontas. Es de un viejo, viejo disco de Pez. Está Palo Pandolfo de invitado. Con ello los dejo. Música debería bastar para quedarme acá mientras espero. Raja madrugadas, vuelve con la cruz del día, baja la mirada y sangra la fe que lo empecina, del barro al empedrado, de pibe supo curtirla y ahora guarda esquirlas de noche de cantina. Sabe que se apaga, aunque todavía gira, sabe que se acaba y gasta a cuenta de otras vidas. De mil entreveros salvó su pellejo, pero de tu amor no puede despegar. Se pasa los días mirando el espejo, reflejos de noches que duran de más. jauría de perdas, alborotando veredas. Sé que el tango afuera la milonga la guarda y se pone en guardia cuando va a ponerse en curda, porque sabe que la zurda lo gana con la labia. Tufo de furgones, melodías de estaciones, alfajores baratos, chiflidos arrebatos. De mil entreveros salvó su pellejo, pero de tu amor no puede despegar. Se pasa los días mirando el espejo, reflejo de noches que duran de más. Somos rockeros. ¿Cómo vos? Y nos encanta el ruido. Y es justo que lo respete, mierda. La Rocker, la red social del rock. Perdón, pero tengo la cola llena. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696. 5368-2696. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora cultural. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com. Web hosting profesional. Prendas personalizadas. Bajo Mundo. Facebook.com/Bajo Mundo Ropa. Caótica Estudio. Lo que quieras diseñar, lo que quieras crear, lo que más te guste. No nos importa dónde vivas. Caótica Estudio. Tarjetas personales, flyers, volante, papelería, posters, banners, dípticos, trípticos, logotipos, marcas. Caótica Estudio. caoticaestudio@hotmail.com. facebook.com/caoticaestudio. Queremos que nos elijas siempre. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para. Sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama Rock and Roll. La Rocker, para los pibes y las pibas. Hoy adivino qué me pasa. ¿Por qué mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy solo y no soy? ¿Por qué hoy nací? despertó. Muy bien, escuchamos recién a la gente de Cañón, el trío Cañón, que desde su primer disco editado hasta ahora, escuchamos otra versión más de Porque Hoy Nací, el tema de Manal, del primer disco del trío de Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina. Digo otra vez porque anterior ocasión habíamos escuchado la versión de 34 puñaladas que se encargaron de hacer una muy interesante versión en cuarteto de guitarras, pero en este caso es más bien bandoneón con trabajo y piano. Es directamente la gente de la gente de Cañón, del trío Cañón, que justamente estábamos viendo lo que es el Bandcamp de ellos, en el cual pueden bajar el disco entero, por lo menos escuchar la gran mayoría de las canciones, que es Bandcamp Canon, porque no está la ñ ahí en Bandcamp, y ahí pueden escuchar las 10 canciones que conforman este disco, que este es el único cover de dicha placa. Mi nombre es Julián Marcel. Hola, ¿cómo Hola, están? ¿Qué tal? Sí. Hola, soy Julián. Hola, sí, yo soy Flavia. Y a partir de ahora me va a reemplazar prácticamente, porque Hola, cada vez puedo hablar. ¿Cómo están? Y sí, bien. No puedo ni hablar, Juli, menos mal que llegaste, porque tengo la nariz tapada, tengo la voz tomada y tengo por lo general un pancito en la boca, sí. Entonces esto se hace, digamos, inllevable. Sí, tenés la nariz tapada y la garganta también como PepsiCo, ¿no? Digamos, pero no va a venir la gendarmería acá. No va a venir, ¿no? Esperemos. Un saludo grande a la gente. No tenemos gaseosa para que se lleven. No, no, ni tampoco no papitas, ni esas porquerías que suele hacer la gente de PepsiCo. Muy bien, señores, escuchamos entonces a Trío Cañón. Ahora vamos a seguir escuchando música. Vamos a tener una tandita que va a linkear entre Piazzolla, pero también entre que la semana que se está yendo es la semana del cumpleaños de Pichuco. Uh-huh. El día 11 de julio ha cumplido 103 años de inmortalidad. Y la semana pasada fue el 25 aniversario de la muerte de Piazzolla. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y bueno, y tenemos también un poco de Charly García, que amor y odio, ustedes saben, entre esos. Sí, ahí va. Gente copada. La música no está hecha para hacer plata. Thank you. Piazzolla. ¿Sabes qué le dije a Piazzolla? Me lo encontré en un banco en Nueva York. Y le dije, ¿vos sos Piazzolla? Sí, chupame la bola. A colación de un comentario desafortunado de Piazzolla que quemaba a todo el rock, Spinetta y yo incluido, lo cual me pareció un poco excesivo. Bueno, Piazzolla, de alguna manera, cuando yo lo vi en el banco, me pareció un joven de ayer, siendo él, no sé si un joven, pero un tipo que evidentemente iba para adelante como loco, y de alguna manera, el criticado por los jóvenes de ayer, porque no se le caía el pelo, por sabía tocar mejor, tenía ideas nuevas. Que te comes las veredas con tres pasos disparados al compás y tu figura de largura interminable y un bigote de malicia trabajado sangre y sal, bucaneros los mares del Congreso, acoplame el corazón con tu canción como un ícaro con alas de guitarra y un querido de juguete que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos Gardel. Vos sos Dios. Los consejos que te dan todas las minas. olvidas en cualquier bar y en tu altura de guardián de los destierros que los genios se lo pueden acoplar. No sos yo, no sos el rey, no sos el mar. No sos yo, no sos el mar. Muy bien, escuchamos recién este bloquecito dedicado a Charly García a colación, usando las palabras de él, respecto a lo que nombraba de Astor Piazzolla. En primer lugar, vamos a decir que escuchamos de Astor Piazzolla haciendo Whisky, un tema que forma parte de un discazo del año 76 llamado Suite Troiliana. Suite Troiliana estaba en el lado 1 y en el lado 2 estaba un suite que se llamaba Lumière, que era una banda de sonido que había hecho para una película de en una película francesa hacia el mismo año. Y Piazzolla dedica el lado A de ese disco a homenajear al gordo Troilo, que se habían cumplido apenas unos pocos meses de su muerte. Son cuatro canciones muy interesantes. Recomendamos a aquellos que quieran buscar esa fusión interesante entre jazz y tango de Astor Piazzolla. Y luego escuchamos a Charly haciendo dos temas en particular. Primero escuchamos a Charly hablando de un encuentro que tuvo en alguna ocasión con el mismo Astor Piazzolla en New York, con un remate a cuenta del apellido de Piazzolla y un cierto acto con las gónadas del señor Charly García. Y luego escuchamos dos canciones. Tango, esto es de Rock and Roll Show, ¿no? Exactamente, sí, Rock and Roll Show, el disco del año 2010, en el cual hizo un breve intento de hacer un tanguito en piano y voz. Y luego escuchamos la canción de 2x3 del primer disco solista de Charly García, que es Yendo de la Cama al Living, del año 1982. Primer disco, larga duración, porque antes había sacado otra plaquita que es Inconsciente Colectivo. Bien, seguimos en esta mezclita, digamos, entre el tango y el rock aquí en Volver ni a Palos en la Rocker, faltando 7 minutos para las 10 de la noche. Vamos a escuchar dos canciones más. En primer lugar, vamos a escuchar a la gente del Uruguay, a las Milongas Extremas, haciendo Autorretrato. Y después a una persona que va a estar tocando dentro de muy pocos minutos nada más en el CAF. Estamos hablando del señor Juan Serén y los Púa Abajo. En primer lugar, Milongas Extremas con Autorretrato. Y después, Juan Serén haciendo Barrial. Ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierro, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. Donde quede alguna flor, donde no haya policía. Si me encierran, ven a verme un vis a vis. Caí preso dentro de mí, dentro muy dentro de mí. Si me escapo, ve a buscarme cualquier día. donde queda alguna flor, donde no haya poesía. La Rocker, volver ni a palos. Por estas calles montaban la feria, que un día pa' otro no supo volver. Gritaba el flaquito, laburante y al frente, cargaba la barra de hielo el peón. Por estas calles andaba muletas, la vida sin muelas de un viejo cantor, y sobre el baldío una nube de polvo tapaba la pulpo metiéndose al gol. Y te seguía al andar un aire de amor, la pura inocencia en pimpollos de sol. Y te seguía al andar un cielo de empedrados y de sueños que no vuelvo a mirar. Patio de mi niñez, lujo de nuestra nostalgia, charco de pena pa'l después, si al encontrarte no te vuelvo a perder. Patio de mi niñez, surco que hoy nos separa, qué triste ver cómo se fue bajo una sombra de distancias, diciendo adiós. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Roca, la red social del rock. Rock. Rock. Rock. Una nueva hora comienza en La Rocker. y te presentamos al nuevo rock nacional. Cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y lo que escuchamos recién es a la gente de Necia. Necia es una banda de la provincia de Buenos Aires, específicamente de Mar del Plata, quienes hace el año pasado, en septiembre del año pasado, editaron su único disco hasta ahora, llamado Implacable. Un sonido bastante potente, digamos a la usanza de las bandas que están sonando hoy por hoy, como podría serlo El Otro Extremo, como podría ser Eurocasativa, como podría ser Aura, bandas que han sonado en Volver ni a Palos y que dan cuenta de un sonido rudo pero también melódico y con mucha presencia popera, digamos, en las voces de los cantantes. Hacia el año 2014, el regreso de Necia a los escenarios, Necia se escribe N-E-S-S-I-A, marca el regreso, de Necia a los escenarios es en el año 2014, tras un largo periodo de reestructuración. Actualmente la banda se conforma por Cintia del Otero Gama en la voz, Diego Arcidiácomo en la guitarra, el hermano Pablo Arcidiácomo en el bajo y Marco Tarcini en la batería. He tenido el gusto de conocer esta banda hace pocas semanas atrás, cuando llegaron aquí a la ciudad de Buenos Aires, a un festival que se organizó específicamente en el Emergente de Almagro, ahí en Acuña de Figueroa, el 1030, en el que tocaron varias canciones y que dejaron una buena impresión, digamos. No es fácil sonar como una banda como puede llegar a ser Eruca Sativa o como tantas otras. Pero también habla del sonido de una época, ¿no? Digamos, las influencias de lo que ha sido el nu metal acá en la Argentina han sido bastante obvias, digamos, a través de un montón de bandas que están sonando y bandas que están sacando discos. Pero claro, también tiene la impronta, digamos, del sonido local. Me cuesta mucho hablar de influencias en estos casos, si podría hablar de referencias, si podría hablar de inspiraciones, por decirlo de alguna manera. Para aquellos que quieren escuchar este disco de Necia, pueden entrar al Bandcamp de la banda, que es neciaoficial.bandcamp.com. Necia, vuelvo a decir, es con doble S, oficial como en el nombre en castellano, .bandcamp.com, y ahí van a encontrar las 11 canciones de este disco, que es muy parejo en el sonido, pero también tiene muchísimos ambientes sonoros que llaman la atención de buen modo a la hora de escuchar las canciones que conforman este disco, como por ejemplo el tema que sigue. Esto es Necia en Bologna Palos haciendo Indefensa. Escuchamos Indefensa de Necia desde su disco Implacable, editado hacia el año 2016, específicamente el 30 de septiembre del año 2016, un disco que tiene poco menos de un año. No es un dato menor el que este disco de Necia haya sido producido por Facu Piscors, que es el guitarrista de Masacre, uno de los guitarristas de Masacre. Digamos, Masacre es también otra de las influencias claras, digamos, que puede haber dentro del sonido de Necia, como también de un montón de bandas. Pero también la historia de Masacre, la historia de la banda liderada por Wallace, tiene que ver con, digamos, con el sonido de una época en Argentina, digamos. Empezaron como punkies, se fueron un poco más al hard rock y ahora están, digamos, llevando un lugar más, si bien no dejan de tener el ritmo rock y punk también de sus orígenes, también tienen alguna impronta popera dentro de sus canciones. Estuvimos leyendo una entrevista que le hicieron a uno de los guitarristas de Necia, específicamente a Diego Arcidiaco, ¿no? Y esta entrevista fue hecha por el sitio Qué Digital y la entrevista fue hecha por Juan Manuel Salas, un sitio bastante interesante de Mar del Plata. Hacia el año 2013, la banda en aquel momento tenía una cantante que decide abandonar la banda en pleno verano entre presentación y con un material ya avanzado para un disco. Y la banda, decía el guitarrista, tenía la idea de seguir, pero el puesto era más difícil. Había que seguir rápido, pero lo más curioso es que hacia el año 2014, pocos meses después, pocas semanas en realidad, después de la salida de la primera cantante de Necia, entra Cintia del Otero Gama como cantante de la banda. Cuando se sumó Cintia, dice el guitarrista, la banda notó que las canciones nuevas funcionaban realmente bien con ella, con su voz y su impronta. Hubo una decisión colectiva de dejar el pasado donde estaba y dedicarse de lleno al futuro de Necia. El futuro de Necia es este disco, Implacable. Cuentan cómo lo conocieron a Fico Piscor, el guitarrista de Masacre. Ellos lo conocieron obviamente a través de la música de Masacre y a través de un show también de ellos. Le mostró el material de la banda, generaron el contacto con él, surgió la idea de poder trabajar juntos, pero lo que él pidió, el guitarrista, era por lo menos 30 canciones como para poder empezar a producir un disco, lo cual es un número bastante interesante. La idea era mantener la canción, decía él, Diego Archidiácono, con elemento clave de permanecer cambiando, la permanencia en el cambio, sacar al público de la comunidad y no repetirse. Eso se demuestra en los recitales en vivo que hace la gente de Necia. A mí me ha tocado ver, no solamente los videos, sino también presenciar el recital de ellos, el sonido cambiante, pero también potente, digamos, de esta banda, como que parecía que estuviese captando permanentemente la atención del público a través de su música, ¿no? Volvemos a decir los nombres de los integrantes de la banda: Cintia del Otero Gama en la voz, Diego Arcidiácono en la guitarra, Pablo Arcidiácono en el bajo y Mauro Tarcini en la batería. Esto es la nueva hora de la rocker aquí en Volver Ni a Palos. Y para despedirnos de la gente de Necia vamos a escuchar un tema más. Este tema es el que forma parte de la lista, es el número 10 de Implacable. Y este tema se llama La Garganta del Diablo. Corazones.

Dos músicas surgidas de la cultura popular. Tanto el grunge como el tango se juntan en esta melodía hecha por la gente de Mandrágora Tango Orchestra, que es Espíritu Adolescente, o una versión más, un poco más libre, digamos, de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Una muy interesante versión que, si bien sonaba mucho como cortina, también tenemos ganas de escucharlo entero. Vamos a decir una cosita. La sección de la nueva obra que escuchamos recién estuvo grabada. Queremos agradecer sinceramente a todos los compañeros de la Radio Oreja, en el cual también hago un programa los días sábados, salvo mañana, no lo voy a hacer, lo vamos a hacer en realidad. Estuvimos haciendo la grabación de la nueva hora, en donde escuchamos a la gente de Necia, de un grupo muy interesante de Mar del Plata, que va a estar presentándose la semana que viene, si no me equivoco, en el Roxy van a estar tocando, o en algún lugar. Seguramente vamos a dar cuenta en la agenda durante la semana, porque vamos a advertir, ya la semana que viene no vamos a estar al aire, no va a estar en vivo, al menos no va a haber un programa de Volver ni a Palos, pero sí volveremos el 28 de julio, ¿no es cierto, Fla? Volveremos. ¿Cómo tenés la voz, verdad? Sí, tenés razón. Tratemos de que no hable para papá. Ah, ok. Decís no, sí nada más. Sí, no. Monosílabos. No, hago lo que puedo. Vas a hacer como los locutores, ¿viste? ¿Las medias de qué marca son? Silvana. Por supuesto. Terrible lo mío, chicos. Ahora sí, pero uno está peor que el otro. No, yo peor que yo. Ella, en realidad, yo con la voz hecha, pero... Exactamente. Exactamente, Juano, entonces no va a haber emisión repetida, ¿o sí? Sí. Ah, sí, programa viejo, musiquita de Volver ni a Palos, seguro va a haber. No vamos a estar aquí en cuerpo presente. Pero va a estar, digamos, el espíritu, porque sí, somos seres de luz nosotros. Ponele. Así que sí, por supuesto van a poder escuchar tango y rock aquí de 20 a 22, pero no va a estar en vivo Volver ni a Palos. Muy bien, vamos a decir, escuchamos recién a la gente de Mandrágora, tango haciendo Smell Like Teen Spirit, y ahora un hermosísimo dúo de las grabaciones encontradas de Andrés Calamaro, una muy interesante versión libre del tema de Pablo Milanés junto con Luca Prodan. Esto es Años. Writing. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Inclusive, según el poeta, el amor con los años desaparece. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Come on, baby. Fuck it. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer era amor se está volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. No. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, temor.

ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. ¿Dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Corta la bocha, corta la bocha para vos, que no vas a recibir los 20 millones de pesos como si los pudo haber recibido Héctor Biondini, que tampoco lo va a recibir. Esta es la música, la gente de Volver a Palos. ¿Qué pasa, Fla? Nada, no me sale la voz, nada. Bueno. No, estoy buscando aquí un flyer que quería compartir y ya lo encontré. Por la agenda, ¿no? Porque estamos en la agenda de Volver a Palos, ¿verdad? Pero no podemos compartir, está buenísimo. Dale, dale, dejan es una fotingui. Dejan la opción de compartir, Héctor, dejate joder, dale. No, pero no, me parece que no es de Héctor, es de la otra chica, la chica que administra. A ver. No. ¿No? Héctor, no se puede compartir en tu Facebook. Héctor Armando Esquivel, poné para compartir el sábado 15 y 29, Milonga entre gambas. Uh-huh. Bueno, pero vamos a empezar por lo próximo, que es el viernes 14. Es decir, ahora mismo. Que tenemos, como dijimos antes, a Juan Serén y los Púa Abajo van a estar en el CAF Sánchez de Bustamante 772 en un ratito nada más, a las 10 de la noche. El mismo viernes 14 de julio, Riachuelo y Tango Rante, hoy mismo, digamos, ¿no? En tiempo y espacio, si nos ubicamos, el día de hoy, en este mismísimo momento, ya en pocos minutos, Riachuelo y Tango Rante en Galpón B, Cochabamba 2536, desde las 22 horas. Cochabamba y tiro... Tiro Lío y Cochabamba, ¿no? Cochagolda. Jam y el grupo Electrógeno, nuestro querido Gonzalo Güero, el compositor de la música de Volver Ni a Palos, va a estar en Casa Jungla. Esto es Estados Unidos 1560. Como mucho empieza a las 10 y media de la noche, pero esto dura más o menos hasta la 1 de la mañana. Jam y el grupo Electrógeno. El sábado 15 de julio, Juan Pablo Gallardo Orquesta en Oliverio Girondo, Vera 574. Desde las 21 horas. La Chicana va a estar en Los Chisperos. Esto es Pasaje San Lorenzo 365 a las 9 de la noche. El mismo sábado 15 de julio, Nahuel Briones y Orquesta Pera Reflexiva. Uh-huh. Esto es en Centro Caras y Caretas, Venezuela 330, desde las 21 horas. ¿Vamos para el domingo o querés leerlo de...? No, vayamos con esto. ¿Vamos? Sábado 15... de julio, Milonga Entre Gambas, esto es En La Boca, el Blues Special, Almirante Brown 102, allí es, a las 21:30 tenemos clase de tango para todos los niveles, por Juge, a la gorra, y 22:30 a 4 hay práctica, DJ y performance, a las 0:30 música en vivo con Yesca, la gente de el amigo Héctor Armando Esquivel, tocando y próximamente ya grabando disco y próximamente ya sonando en Volver Ni a Palos. Como corresponde. Vamos para el domingo 16 de julio en el CAF, Sánchez Bustamante 772. A las 9 de la noche va a estar presentándose Ariel Hernández. Me aguastiré, ¿eh? Matías Martino Trío en Café Vinilo, este domingo 16 de julio. Allí en Gorriti 3780 a las 21 horas. Y este te lo dijo porque... No, te lo dijo, no. Lo voy a leer yo porque es muchas bandas. Demasiado para mi estado de salud. Sí, va a estar presentándose Mujercitas Terror, muy buena banda, junto con Iván y Los Terribles, El Último Subsuelo y Black Pope Francis. Muy buen nombre de banda. Esto va a ser en Naranja Verde. La dirección, es verdad, es esta, ¿eh? Avenida Santa Fe, 1284, Timbre C. Me hace acordar mucho a un llamado de Tangalanga, en el cual decía, ¿dónde vive usted? Mi nombre es Tito, y puede buscarme en Balabe 1614, segundo patio, preguntar por Tito, decía. Era la dirección. Bueno, esto es Naranja Verde, Avenida Santa Fe, 284, Timbre C, a partir de las 9 de la noche. Vamos a decir de nuevo a las bandas, Mujercitas Terror, Iván en Los Terribles, El Último Subsuelo y Black Pope Francis. ¿Esto ha sido todo, amigos? Sí, sí, bueno, también tu voz también ha sido, sí, todo. Sí, por Dios. Vayamos siendo con un temita de electro, tango y otras yerbas. Esto es Gira, sí, y Sucio Amor. El agua, la cruz y la sangre, los cuerpos de varios amantes, la mente que importa ideales, los buenos que desaparecen, los fierros, los cuchillos, las chozas sin ladrillos, los dotes y los castigos, la culpa, la pena y los daños, personas que sufren engaños, la virgen, el niño y el macho, la gente que espera milagros escasos, el grito de los inocentes, silencio de los criminales, de los que se cortan las alas por tipos que erraron penales. Nos estamos por ahogar, que me lleve la corriente, no hay más culpas que pagar, soy un hombre inconsciente, una noche fui mujer, y tu cama estaba ardiente, son las reglas de este sucio de vida, de sueños y secretos, los perros, las ratas, los gatos, cementerio de elefantes, mujeres incomprendidas, El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. La rocker. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegre ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo. Porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentada en mi sofá, soñar y amar. Como una estrella. la rocker, volver ni a palos. Mi negra baila así, porque bailar la hace feliz. Feliz. Y viajar, siempre se está yendo a algún lugar. Cuando te fuiste al Paraguay, me quedé llorando solo en Capital. El turco me pasó a buscar. Vamos, dejarán al carnaval toda la noche. Cumbia nena, cumbia nena, cumbia nena. Mi negra es así, sale de noche a naufragar, Carmencita del Paraná, cuídamela, cuídamela. Cuando te fuiste al Paraguay, llorando solo en Capital. El turco me pasó a buscar. Hoy nos vamos, dejarán al carnaval toda la noche. Para el amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos, ¿qué hace llorón? Que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga, yo sé muy bien que es el llorón. No me preocupa lo que diga, a veces llora el que más liga, la circunstancia es la que obliga y siempre, siempre primero yo. Vos que sabés lo que conquista, yo pa' llorar soy un artista. No hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Y yo soy la picaflor del norte, me he diplomado haciendo corte. Por diversión yo tallo y rompo y pa' bailar soy como un trompo. A ninguno me le achico, le canto flor, me juego entera. Soy pa' el amor jarabe pico, hacerse un lo que paso yo. Se llora el que más liga, la circunstancia es la que obliga y siempre, siempre primero yo. Vos que sabés lo que es conquista, yo pa' llorar soy un artista, no hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Ahora, Volver ni a palos se despide, saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Estamos hablando al aire, perdón, señora. ¿Cómo me gusta este riff eterno? Tremendo. Del corneta, ¿no? Sí. Es buenísimo. Lindo tema. Muy bien, señores. ¡Hora de levantarte! No. Recomendamos mucho leer, perdón. Recomendamos mucho leer el libro. De Cemento, el semillero del rock, de Nicolás Igarzábal, donde habla muchísimo de las bandas que tocaron, entre ellas Los Gardelitos. Una llamativísima historia de lo que son Los Gardelitos como histórica banda under, digamos, dentro de lo que es la Argentina, junto con otras tantas que, si bien son conocidas, muy pocas veces llegaron a sonar en la radio. Y sí, la primera que pienso es Los Pérez García, por ejemplo. Sí. Una banda histórica que tiene más de 20 años y que casi nunca han sonado en la radio. Cosa loca, ¿no? O como Loquero también, ¿viste? Esas bandas también que tienen casi 30 años, sí, y que casi nunca. Sí. Yo siempre cuento, yo tengo una anécdota con Los Gardelitos, siempre la cuenté. Creo que soy como Mirta, el público se renueva. El público se renueva. Yo tenía tipo 14, ponele, y estaba, teníamos, había gente de la escuela que tenía como su bandita, ¿no? La bandita de los compañeros de colegio, y consiguieron meter una fecha en un bar en Ramos Mejía. Y antes de la bandita de mis amigos, nosotros llenamos, por supuesto, el bar lo llenamos nosotros, claro, ¿entendés? ¿Sí? Antes de la bandita de mis amigos tocaron Los Gardelitos. Y corneta, estaba re loco, re zarpado, y nos veía a todos, imagínate, años 90, Guns N' Roses, la banda del momento, uh-huh, y éramos teníamos todos una onda así, e incluso la bandita esta del colegio, los pibes tipo tenían a Slash como ídolo de del momento, cosa, un gran guitarrista, un grosso, sí, para mí los Guns N' Roses es una banda del carajo, pero estaba toda esa cosa de no, que son una banda de minitas y de la sobreexposición en la prensa. La piba que se había matado ante el recital en el 92. Claro, de toda una carga que lo hacía, que hacía como una cosa anti-rock, digamos, claro, anti como una cosa careta, como diría. Más o menos, ¿verdad? Eso, como algo, careta, más allá de que la música estaba buenísima y que de la banda era un caño y que los músicos eran un caño, porque esto es así. Uh-huh. Nada, estaba la gente estaba harta de ver minitas gritando por Guns N' Roses y por la vida, ¿entendés? Sí, sí, sí. Careta. Imagínate, corneta. Sí, no. Nos vio a todos adolescentes, pero pequeños, segundo año, ¿entendés? O sea, chiquititos. ¿Quiénes son? Claro, sí. Y bueno, y nos decía, pibes, ustedes. Nos rebardió, nos bardió completamente el auditorio de un bar así chiquito, mientras se clavaba una birra, un trago de birra entre palabra y palabra que nos decía, ¿entendés? No, fue muy bueno. Esa fue la primera vez que vi Gardelitos. Qué linda historia. Estas son las historias del under, señora. Qué lindo. El bar, no me acuerdo. Si era tipo Santana Bar de porque era un bar de Ramos, de los conocidos. Sí, pues, de los clásicos, así. Que está enfrente de todos los boliches. Ahí, Avenida de Mayo, de Ramos Mejía. Sí, entonces total. Puede ser, sí, tranquilamente. Total. Son al top de las 10 de la noche, Flavia. Bueno, nos tenemos que ir, vieja. Nos tenemos que ir, sí. Recordamos, la semana que viene no tenemos programa en vivo, pero sí va a estar la playlist de Volver ni a palos, que siempre suena aquí. Sonando y sonando, girando y girando, y ahora ya no fuimos, no, sí, vamos. Y tu voz también se fue hace rato, ¿no? Sí. ¿Cómo? Tu voz se fue hace rato, ¿no? Sí, además tengo un oído tapado porque evidentemente no te escucho. Sí, ya bien, bien. Muy bien, nos estamos yendo. Entonces, Gardeleando, goodbye. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo al así, qué ciudad tan aburrida, entablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca,